Bueno, lamentablemente hay que reconocer, y ella de algo reconocer nuestros errores, como le digo, ya ese es un tema personal de ella y de la bancada, como en este caso de la bancada de la oposición, ¿no? Entonces no me voy a inmiscuir en eso, como yo he anunciado, personalmente y muy humildemente yo pido disculpas, más que todo a la población, ¿no? Y a mis colegas concejales que de repente ayer hemos dado ese tipo de escenario dentro del Consejo Municipal, pero lo que yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia, yo soy madre, que se metan con mi hijo, ella no me puede venir a decir que yo soy una mujer separada, que ni un hombre pude sostener a mi lado y que solo Dios sabe de quién son mis hijos. Entonces ella no se puede meter en esa situación, por tanto yo soy madre y persona que se meta con mi familia, especialmente con mi hijo, yo voy a saltar en la situación que sea, porque esto creo que merecemos respeto. Conmigo pueden decir lo que quieran, a mí me pueden insultar lo que quieran, que yo sé cómo es la arena política, pero más allá, a que se metan con mis hijos, eso tampoco no lo voy a permitir. Entonces creo que ya tenemos que tener un poquito de madurez, y yo lamento la posición de la concejal, teniendo en cuenta de que ella es la segunda gestión que ella está funcionando, y bueno, pues característico de ella, ¿no? Que ella insulta a quien quiere, porque lamentablemente nadie le ha puesto un precedente y un alto a esta señora. ¿Cuándo usted plantearía la demanda contra la concejala? Hoy día voy a reunirme con el abogado para que podamos hacer una querella y podamos presentarlo y podamos iniciar las acciones que corresponden contra la concejala Eulalia, porque como le digo, ella tiene que justificar y tiene que argumentar para solventar lo que ella anunció ayer y acusó. ¿Qué tipo de delito se le va a acusar? Calumnia y difamación. Es la única mención, porque ella no puede venir a argumentarme de que yo he recibido algo a cambio de alguna aprobación. Si ella no lo comprueba, esa es una calumnia, una difamación a mi persona. Y vamos a ver qué corresponde a lo posterior.